Bienvenidos sean al programa número 6 del podcast PR, con nuevas cosas para hablar del equipo del Necaxa. Y me acompañan Salvador Murdoch Geras, compañero de Pasión. ¿Cómo estás, Murdoch? Bien, bien, a todo dar aquí, pues aquí poniéndonos de acuerdo para ver qué fue lo que pasó la semana pasada y qué es lo que podemos esperar para la que sigue, que todo va a estar interesante, pues ya platicaremos. Y también, bueno, nos acompaña, espero que ya mejor, Taker, Gerardo Taker, ¿cómo estás? Pues menos peor, compadre. Buenas tardes, días, noches. Pues aquí, a darle, ¿no? Ya para qué me quejo. Ya. Sí, ya contigo es ganancia, Taker. Sí, el hecho ya de que esté ya es que ganancia. Menos peor, ya es un avance. Pues nos arrancamos, ¿no? De una vez. En abril, además. Se jugó el partido. ¿Dónde? En abril, primer programa de abril. Sí, ya, primer programa de abril. Ya llevamos, ¿qué? Más de un mes. Algo así, sí, ¿no? Sí. Bueno, considerando la semana donde Murdo quedó ahogado Murdo. Perdió, sí. Caray. Perdió, dije, pero perdió el control, era lo que quería decir. Pues vamos a hablar del partido de sábado contra Delfines del Carmen, que se jugó allá en Campeche. Y pese a lo que pensábamos todos aquí, pues el partido terminó roscas, 0-0. Y pues no sé qué quieran comentar al respecto, compañeros. ¿Cómo vieron el juego? ¿Ahora sí lo viste, Taker, o no? No, estaba en el cine viendo una película. Fíjate nomás. Es que no tengo TVC, no iba a llegar a buscar un stream. Pues te platico que nos aplicaron la misma que Fox, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, estaba un partido de, ay, pues de la Liga Argentina, quién sabe, ni me acuerdo quién era. Pero sí, sí. De Quilmes, ¿no? Contra Newell's, algo así. Ah, sí, me comentó el domingo, vi a Rayo Valencia, me platicó algo de eso. Sí, ahora le tocó que le lloviera a TVC y ya andan igual el Rebel y armó la porra para saludar a las mamás de los de TVC. Okay. Porque así olímpicamente, pues, no sé, yo no sé qué necedad de no pasar en vivo el partido. Digo, tan bonito que sería poner pues un recuadrito con el partido que ya va acabado, que además estaba ya bastante definido. Y pues empezar así en grande el normal, ¿no? El de el que iba en vivo, bueno, que tocaba. Ah. Pero pues no. Es parte del menosprecio que en general sufre la liga, me parece, ¿no? Sí, pero pues no sé, o sea, yo lo que criticaría es que, o sea, en TVC tanto que se critica cómo se hace el fútbol a según lo que Televisa dice y manda, en general las televisoras, y TVC termina haciendo lo mismo. Entonces, digo, así sea como que se enferma de poder con lo poquito que tiene, que es la Liga de Ascenso, y no completa como antes la tenía, ya ahorita nomás algunos equipos están con ella. Qué bueno, porque no tengo TVC, ya dije. Sí, no, pero como que no le va. Y bueno, aparte, o sea, nos hacen pasar primero el coraje, y luego pues el Necaxa también otro tanto, ¿no? Con otra vez con inoperatividad o falta de certeza al frente. Pero más que eso, lo decíamos, todo lo que hizo Ezequiel Orozco en el partido anterior, empezando de titular, y ahora increíblemente nunca entendimos por qué empezó Kaká de titular. Posiblemente era un intento por justificar su contratación. Yo no lo creo, ¿no? Porque ya son en la fecha 13, como que sí, un intento ya estaría un poco raro, ¿no? Sí. Ahora, a mí me sorprende, y no sé, quizá ustedes sepan, Tata no jugó porque le habían dado más de un partido de suspensión, ¿o por qué? Sí, eran dos partidos de suspensión porque era una agresión directa y sin balón en juego, entonces eso fue lo que... Ah, ok, es que a mí me sorprendió ver nuevamente a Everaldo como titular. No, bueno, que Everaldo le está ganando el puesto ahí a Lucho Pérez. Bueno, pero... Entonces, más bien, o sea, la idea fue que Kaká empezó ahora en lugar de Ezequiel. Okay. Sí, se ve que hay pocas opciones, ¿verdad? Después de la lesión de Livingston. De que ya regresó, por cierto, ¿no? Pudo reaparecer, pero pues igual lo mismo que pasó con Humberto González hace 8 días. Bueno, el partido anterior, lo metió a Livingston ya faltando creo que 2 o 3 minutos para que se acabara el partido. Entonces, tampoco tiene sentido. O sea, si le vas a dar minutos para que retome ritmo y demás, pues al menos unos 10, 15, ¿no? O sea, se me hace ahí como que una falla de la dirección técnica, pues. O sea, que ¿cómo no puedes medir el tiempo para...? Que de nada sirve que entre unos segundos, ¿no? Porque lo que dices tú, necesita tomar ritmo. Entonces, en unos segundos, pues no. y en un momento donde ya el equipo estaba reteniendo el balón, donde a mí me dio mucho coraje ver a Marvin, ¿no? Iván Vázquez haciendo tiempo, o sea, faltaban 10 minutos donde se pudo buscar algo y ya se estaba haciendo tiempo. Incomprensible, la verdad es que les digo, yo por eso puse lo que puse, se me hizo muy canchero de parte de Mandí. El ya, bueno, pues ya el empate está chido. Vamos a apostarle a los 3 puntos en casa y a lo mejor 3 puntos en Oaxaca y ya con eso la tiene para no quedar en primera posición. Se me hace que eso puede ser muy riesgoso porque no estás arriesgando la primera sino hasta la segunda posición. Y quedar en un tercer lugar contra un segundo sí es mucha diferencia ya en el momento de la liguilla. A ver, entonces, a ver si entiendo. Ustedes no quieren que seamos líderes por la cuestión del descanso y eso. Pero si somos tercero, ¿ya se les hace complicado? O sea, pues es igual de complicado ser segundo o tercero, e incluso ser primero, ¿no? En el juego semifinal. Bueno, ¿cómo? En caso de que, por ejemplo, o sea, si pasan los primeros 4, bueno, uh-huh. El primero pasa directamente a semifinal. La verdad es que ustedes son unos reventadores, ya me di cuenta. Mal si quedan en primero, ya. Mal si quedan en segundo, mal si quedan en tercero. ¿Qué quieren entonces? No, o sea, lo que pasa es que en las semifinales se invertiría. Por ejemplo, si ahorita fueran las semifinales y pasaran los primeros 4, claro, estarían Tecos y Delfines. Y Necaxa cerraría afuera. Necaxa cerraría, o sea, en Tamaulipas. Pero también en programas pasados ustedes han hecho énfasis en que quizás sería mejor cerrar fuera, ¿no? Es que ya, yo creo que ya ahí depende de lo que, de los intereses de, pues, del director técnico, ¿no? No, porque a lo mejor lo que no quiere es cerrar en casa. De todas maneras, si está pensando en que se puede campeonar, debe saber que el juego del ascenso sería, pues, en casa. El definitivo sería en casa, porque Necaxa tiene más puntos que todos, creo yo, ¿no? Sumados en los dos torneos. Sí, ahorita checamos el dato, pero si no me equivoco es así como dices. Pero yo digo, yo creo que tendría que retomar lo bueno que sí se hizo en la liguilla del torneo pasado, que fue, cerras en casa, pero defines la llave desde el primer partido de visita. O sea, uh-huh. Eso creo que fue la clave que le permitió a Necaxa hacer una liguilla redonda hasta el último momento donde cambió eso, fue en la final y así le fue. Entonces, les digo, esto de andar así jugándole al mago a ver cuántos puntitos, así jugando con calculadora en mano, se me hace como muy complicado y repito, eso fue lo que cambió la tónica del final del torneo contra Leones Negros precisamente el torneo pasado, y ahora no puedes estar jugándole otra vez a ese tipo de adivino, de jugar a la suerte a ver qué pasa, porque además está muy cerrada la competencia para este final de torneo. Creo que no había visto un cierre de temporada regular tan cerrado en lo que llevaba un Necaxa en la Liga de Ascenso. Ahora, el rival, bueno, Delfines, creo yo que era más débil, ¿no? De lo que, por ejemplo, estábamos viendo la temporada pasada. No sé si ustedes estén de acuerdo, pero, por ejemplo, con las salidas de Fraga y de el Pípila, uh-huh. Creo que el equipo de Delfines se debilitó. No sé si ustedes tengan la misma perspectiva, y aún así, pues, no se le pudo ganar al equipo de Campeche. Sí, coincido contigo. Al menos en el papel, Delfines es más débil que el del torneo pasado, pero no sé también si a Necaxa podríamos decirle lo mismo, porque lo que decía Murdo, por ejemplo, en la liguilla, Necaxa en la liguilla pasada definió todo en los partidos de ida. ¿Por qué? Porque salía y atacaba y le hizo los goles que quiso a quien quiso, cosa que cambió en la final, como también lo comentó Murdo. Ahora, Necaxa no es ese mismo Necaxa tampoco. No, es menos, yo digo que es menos ofensivo, mucho menos. Pues, por ejemplo, también hay que estar preocupados, o no sé si ustedes lo estén, porque el Ojero, pues, también está apagado, ¿no? No ha metido gol, creo, en 5 juegos, 4 juegos, algo así. ¿Y cómo estará la liga, que sin embargo le alcanza para seguir en la punta del liderato, sí, general de goleo individual, ¿no? Entonces, está como que bien bien rara este final de... O sea, se aprieta en todos sentidos el final de temporada regular, porque por ahí creo que Nurse es el que le sigue, lo está acompañando, y Correcaminos también no ha sacado grandes resultados. Tan es así que ya perdió el liderato general. También es que Correcaminos va igual que nosotros, lleva 3 empates al hilo. Lleva 3 empates también, sí. Y el que aprovechó eso fueron los Tecos. ¿Qué es lo que debería pasar, no? O sea, a mí se me hace muy mediocre que esté jugando así, como dices, Murdo, con la calculadora, y, o sea, estar viendo cómo no quedar de líder, o cómo no estar en los primeros planos. Realmente no te debería importar lo que hagan los demás equipos, ¿no? O sea, tú tienes que hacer lo tuyo, que es ganar, y ya, independientemente del liderato, que sí es como que afecta, pero pues, finalmente un equipo está hecho para eso, ¿no? Para estar lo mejor posicionado posible y pues en la liguilla pues ganarlo, si es que es el mejor de todos. Sí, y te digo, lamentable cómo se planteó el partido, sobre todo porque, o sea, la circunstancia era distinta a lo que fue con el partido contra Ballenas, donde al final sí estás buscando, estás encima, estás buscando, y al momento final una expulsión te cambia el partido. Aquí no había tal caso, ¿no? Creo que entendí más o menos el movimiento que se hizo con Marvin, mandándolo por la banda izquierda para tener como que más profundidad por las bandas, manteniendo a Isihara ahí al frente. Siguió estorbando Kakam y se me hizo que nunca gravitó, no tiene ningún, no se conectó jamás con el equipo y ya no es momento de estar haciendo pruebas. Creo que debe haber apostado por darle continuidad a Ezequiel para que se moviera ahí con Lojero y con Sony. Creo que podían haber hecho mucho más entre ellos tres, ya con las incorporaciones de Isihara también y del mismo Shaggy. No fue así, y entendí más o menos, les digo, que Marvin entrara ahí como relevo para darle amplitud al juego y tener un poco más de movimiento de balón hacia los costados, que le ha servido, le ha salido últimamente en el juego de Necaxa. Esperemos que ya se incluya otra vez al Livingston por más tiempo, al menos en la cancha, y ya obviamente para el partido contra Leones Negros, pues ya va a estar también de regreso Tata. Te soy honesto, a mí me dio miedo Marvin. No, como dije, no vi el partido, vi que entró Marvin, pero a mí me dio miedo desde el viernes, que Jesús Cijara puso en su Facebook una foto que decía volando a Campeche, y me dio miedo que en la foto atrás estaba Marvin de la Cruz. Yo dije, ah, caray, ahí sí me dio miedo, y peor porque lo metieron. Y pues bueno, el rival es, el que sigue es Leones Negros, pues muchos dicen que hay cuentas pendientes con ellos, pero a mí no se me hace que en la jornada 14 sea como que para cobrarles eso, esa final, ¿no? Entonces, si acaso cobrarles el 4-0, ¿no? Si acaso. Eso sí, es una reedición de la final, por así decirlo, y pues Necaxa recibe en el Estadio Victoria, y el último partido de Necaxa en fase regular en el Estadio Victoria es contra Leones Negros, que viene de ganar y golear a Zacatepec 3-0. Entonces se pinta para hacer un buen encuentro. Digo, tres empates de Necaxa consecutivos, pero creo que ya tiene seis sin perder, y Leones pues viene a la alza. Aunque una derrota para Leones significaría casi quedar fuera, ¿no? De por lo parejo que está esto, podría ser muy peligroso una derrota para, claro, para Leones. Incluso para Necaxa, porque si Leones Negros nos gana, nos alcanzan puntos. Sí. Y nos pueden pasar Delfines, nos puede pasar Mérida, el mismo... No, es cierto, Mérida no. Mérida se nos puede acercar, ¿no? Sí, a un puntito. Está 4, sí. Está, el mismo está un poco más complicado que Necaxa quede fuera, pero por los tres puntos de diferencia que hay sobre, por ejemplo, Delfines o Leones, pero sí complicaría mucho las cosas. Y bueno, no sé cómo ven a Leones Negros, no también no se ve tan fuerte, ¿no? Está como que en pretemporada. Y sin embargo, yo creo que es un partido muy importante por el simple hecho de que si se logra como se espera el campeonato y jugar esa final de ascenso, el referente inmediato va a ser este partido. Entonces, vamos a ver cómo los vemos, qué tanto ha cambiado Leones Negros de lo que hizo el semestre anterior. Aunque tampoco nos podemos, vamos a, podemos imaginar que así como sea este viernes, va a ser en un escenario de final por el ascenso, ¿no? Entonces, sin embargo, si es que llegamos, compadre. Sí, es que llegamos, pero sí va a ser un referente, y lo que decíamos, tenemos que poner el mensaje de que, claro, que sí podemos, ¿no? Es, o sea, a veces pienso yo que se nos olvida, y en general, o sea, a mí también pasa, como quedamos por asentado que otra vez se va a llegar a la final y que vamos a jugar contra Leones Negros otra vez por el ascenso, ¿no? Ahora, pero no, realmente los que tienen el boleto para estar ahí son ellos nada más, nosotros yo todo, creo, ¿no? Yo creo ahí que, por ejemplo, Leones Negros sabe que, o su entrenador o el cuerpo técnico sabe que hay ciertos equipos con los que debe como que estudiarlos más, ¿no? El caso de Tecos, por ejemplo, Correcaminos, el mismo Necaxa, o sea, yo creo que el entrenador de Tecos sabe que, digo, de Leones Negros, perdón, sabe que es muy complicado que vuelva a ser campeón, entonces... a lo mejor ya está como que estudiando a esos tres que son los candidatos más fuertes, ¿no? Los que se ven más fuertes al título, ¿no? Sí, coincido. Y bueno, yo sí estoy en una posición de que O sea, el triunfo lo debe sacar, independientemente de que busque o no ser líder, porque es el campeón y porque hay que poner como que cierta autoridad ahí y pues ya asegurar prácticamente la clasificación a cuartos de final, ¿no? Vamos a ver, creo que está les digo, está muy cerrada este cierre de torneo. Vamos a ver cómo, también es importante, hay que estar pendiente de qué es lo que pasa en el partido entre Estudiantes recibiendo a Correcaminos, por la tendencia, por cómo vienen, creo que puede ser el local todavía quien saque ya y se despegue en esa búsqueda por el superliderato. Perdón, a ver si entendí, ¿juegan entre ellos? Sí, juegan la jornada que sigue, juega Estudiantes recibiendo a Correcaminos. Ah, mira, pues que empaten y que Necaxa le gane por 5 leones negros y estamos de líderes y ya, está papa, ¿no? Ya cantadito. ¿No? Sí, ya, está todo puesto. Sí, pues ya es el cierre de pues ya prácticamente quedan 6 puntos. Por ejemplo, Altamira ya está fuera, ¿no? Ya ellos ya no pelean nada. Ballenas va a descender. Así parece. A no ser que gane los dos que le quedan, ¿no? Sí. Zacatepec también está en problemas de descenso, pero no está... Bueno, está peleando también incluso puestos de liguilla, pero está... yo creo que piensa más en su salvación. Que se la va a dar Ballenas por sí mismo, ¿no? O sea, Zacatepec ni siquiera tiene que hacer nada para salvarse. Solo esperar que Ballenas no haga. El gran problema es que, por ejemplo, Ballenas y su consciente volátil todavía puede echar a Cruz Azul Hidalgo, que ya no, ya a Cruz Azul Hidalgo nada más le queda un juego. Uh-huh. Y ellos, Zacatepec y Cruz Azul Hidalgo, están peleando pues, puestos de liguilla. Igual, pues Dorados, Lobos, hasta los mismos Alebrijes pueden complicar a Necaxa porque... Ahora, Lobos también, el mismo caso que Cruz Azul Hidalgo, perdón, le queda solamente un juego. Ah, tienes razón. Lobos no va a calificar y Murdoch se va a poner triste porque el Cuau se va a ir del fútbol sin liguilla siquiera. Pero, por ejemplo, Alebrijes hay que tomarlo en cuenta porque, pese a no estar en la zona de clasificación... Ajá. Todavía tiene posibilidades. Pero pierden en la última fecha, compadre, no te fíes. Es que el último juego es en Oaxaca. ¿Y qué? Defender a Necaxa. La verdad es que yo para no sé. Lo yo... que hemos, para lo que ha mostrado Necaxa en Galeana y en el Carmen Campeche, ir a Oaxaca, que Alebrijes está en la final de la Copa MX, hay que decirlo. Ay, bueno, para que los golee Tigres, para eso están. No, pero a lo que voy es que tiene, o sea, tiene nivel competitivo, no es... Digo, el torneo pasado fue super líder, o sea. Pero es de momentos también, ¿no? Porque, vaya, todo el torneo no ha pasado nada con Alebrijes. Sí, están en la final de Copa y lo que quieras, pero tan no ha pasado nada en el torneo que ahorita están fuera de la liguilla, faltando dos partidos. Pero todavía tiene posibilidad matemática y el siguiente partido es contra Zacatepec. Ah, bueno, si vemos de posibilidad matemática, ¿quién más? A ver, el 7 es Cruz Azul Hidalgo, tiene 17. Pues hasta Ballenas tiene posibilidad y es el número 14. Altamira es el único eliminado. Sí, pero por ejemplo, o sea, con posibilidades reales de clasificación, yo sí veo a Dorados, por ejemplo, a Zacatepec incluso, y a los Alebrijes nada más, porque Celaya se infló muy feo. Sí, feo, sí. Lobos, pero, le queda un partido, tampoco va a ser. Lobos, por esa razón, no creo que sea ya un candidato. Pero igual tiene posibilidades, pero entre Sinaloa, Alebrijes y Zacatepec, yo creo que Alebrijes es como que el más competitivo y es un rival que puede asustar al Necaxa, considerando que va a llegar a la liguilla, ¿no? Digo, los dos van a llegar, o bueno, llegarían con posibilidades. Incluso Necaxa, es que es lo que te digo, Necaxa debe asegurar su clasificación ya con Leones Negros. Claro, no debe asegurar la clasificación, pero yo también... Soy de la edad, creo que no la comparten muchos de ustedes, que es importante cerrar de local, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate, ok, Alebrijes va, aún si califica, va a quedar debajo de nosotros. Pero ahorita estamos abajo de Tecos y de Correcaminos. Y jugando, lo dijo ahorita Murdoch, como jugaron con Ballenas y con Delfines de visitante, yo no veo a Necaxa sacando una serie en el Marte R. Gómez ni en el 3 de marzo. Ahora también. El problema, bueno, lo que dicen sobre el liderato es por la experiencia pasada, ¿no? Que se detuvo el torneo, o bueno, se detuvo Necaxa más bien, ¿cuánto fue? ¿2 semanas y media? Son 18 días. 18 días. Pues fue esta castigo vez, en lugar de premio. Esta vez no es así, o sea, esta vez empieza la liguilla enseguida de que ya acaba la fase regular, el miércoles se juega el partido de ida de cuartos y sábado y domingo los restantes, bueno, los de vuelta, y ya sería una semana la que perdería Necaxa. Entonces no sería tampoco tanto como la vez anterior, si es que... No, pues es que son 10 días, ¿no? Porque es una semana en lo que se juegan las series y los 3 días en lo que empieza la siguiente ronda, ¿no? Sí sería menos, o sea, eso también podría ser tomado en cuenta para, pues, en caso de que accidentalmente se llegue al liderato, pues... ¿Cómo que accidentalmente? Pues es que parece que... Sí, o sea, eso lo coincido, lo comparto, perdón. O sea, parece que Necaxa no quiere liderato también. Eso es una realidad. Y lo comenté la semana pasada, tú lo dijiste en redes sociales, Alex. Está claro que Necaxa no quiere liderato y me parece que es así. Y el problema, perdón, el problema es eso, que en esa negación de que deber quedar en primer lugar, puedes quedar hasta el cuarto, quinto, o sea, eso es lo que se me hace arriesgado. Yo en todo caso le hubiera apostado a que, no sé, o sea, seguir tu ritmo de juego y ya ver cómo se dan las cosas, o sea, no, o sea, dedicarte a lo tuyo, pues, nada más. Exactamente. No estar canchereando en la cancha de Delfines. Exacto. Creo que acá el único que quiere liderato soy yo y ya. Y sí. Eso porque le saco a ir a Zapopan y a Ciudad Victoria. Bueno, yo no, el que vaya el equipo. No, sí, ya sabemos que tú no vas. No, como que. Ahora, si es final, sí, compadre. Estabas comentando tú, Taker, que las rachas van ¿sí? 3 en 3. Sí, es regla de 3 para Necaxa, ¿no? Les comentaba antes de que comenzáramos a grabar, estábamos platicando y les decía que Necaxa, no sé, igual ya muchos lo habían notado, ¿no? Pero va de 3 en 3. Fueron 3 triunfos, 3 derrotas, 3 triunfos, 3 empates. Les decía yo, siguen 3 triunfos, ¿no? Lo malo es que seguirían 3 derrotas. Va a la baja, entonces son 3 derrotas. No, sí. Y luego otra vez subiría, ¿no? Y luego 3 triunfos, entonces ya lo hicimos, estamos en la final. ¿Quién sabe? Porque qué tal si, o sea, si son las 3 derrotas, qué tal si el primer triunfo no te alcanza para en el marcador global y ya te echan en cuarto. Bueno, mi previsión era más positiva, Alex. Yo decía que nos echaban el semis. pero aquí el malvibroso es Murdo. No, pero o sea, ya viendo, por ejemplo, el partido contra Correcaminos, sí se notó una cosa muy distinta, ¿no? Con Necaxa en cuanto al accionar. Es ahí donde te digo que no encaja mi idea de que Mandini es un buen técnico. Yo no lo puedo ver así porque... con Correcaminos se hace un gran juego y empata porque, no sé, Dios es grande, porque Correcaminos no merecía ganar, la verdad. Y iba a empatar y ahora realmente Necaxa muestra una cara muy pobre. Yo no sé si también le tenga, no sé, sienta feo por sus rivales o diga, este equipito, o sea, soberbio. Ay, pobrecito. Ay, mi vida, ¿cómo le voy a ganar en su casa? Lo voy a hacer quedar mal, ¿no? Frente a sus mamases. De los jugadores. Vean cómo criticaron a los del Cruz Azul Hidalgo cuando les gané. Ya no lo voy a hacer. Sí, no. O sea, eso parece de verdad. Porque tiene potencial para vencer a Delfines en su campo, a Galeana en su campo. Para, al menos en el papel tiene el potencial y el equipo para pensar en que ganáramos los 14 partidos del torneo, ¿no? Quizá con Corre y con los Tecos no, pero. Igual no les ganamos. Es más, y eso que con los dos jugamos en casa. Hazme un favor. También eso es importante, ¿no? Señalarlo. Los dos más fuertes están arriba de nosotros y a los dos no les pudimos ganar en casa. Exactamente. Y aún así, ¿ustedes quieren que vayan a cerrar una serie al Marte Regómez o al 3 de marzo, eh? Bueno, las estadísticas muestran que el Correcaminos nunca ha vencido a Necaxa en la historia de la Liga de Ascenso. Entonces. ¿Nunca? ¿Ni una vez? No. Ni en el Marte, ni aquí en el Victoria. Sí, nos ganaron una vez, ¿no? Nunca nos han ganado. Y cuando estaban bien... Perdedores, fuertes, oyeron perdedores. Que eran... Que Necaxa parecía de víctima. Lojero les hizo 3. Quedaron 3-3. Fue cuando después nos encontramos en la liguilla y también los echó. Les echamos otros 3 y otros 3, ¿no? Les metimos. Yo metí los centros para 2 de esos goles. Y luego, pues ya yo no recuerdo la gran final contra Nesa, pero... Yo tampoco recuerdo, y eso que fue los dos partidos. Pero oigan, bueno. Oigan, sí. Nada más otra cosa. Le estábamos medio haciendo el feo al primer lugar. Porque por el descanso y porque creemos que eso pudiera repercutir en una eliminatoria en semifinales. Pero a ver, realmente hay un caballo negro, como lo fue Leones Negros, que sacó al líder general Alebrijes y que después se coló a la final para ser campeón. Ahorita hay un caballo negro de ese tipo como para tumbar a un líder general en semifinales. No, no creo. Leones Negros. Sí, ¿crees? Pues él es el caballo negro, ¿no? Bueno, si llega a calificar, porque te digo que está muy cerrado. Tal vez, es que Mérida también es bien irregular, por ejemplo. Pero... O sea, te hace un gran partido y en otras no. Porque si Leones Negros pierde, como esperamos que así sea el viernes, Mérida se le puede poner encima, entonces Leones Negros quedaría... Podría sí. Cerrar como esa posición número 6, que se enfrentaría en semifinales al líder, ¿no? Sí. Es, le digo, es Leones Negros, tal vez. Si es el 6, para que jueguen semifinales contra el líder, si es el 6, tendría que eliminar al 3. El 3 ahorita es Necaxa, compadre. ¿Qué estás diciendo? No, pero Necaxa subiría porque se van a enfrentar Tecos y... Sí, pero la diferencia de goles... Necaxa, porque eso es otra cosa. En torneos pasados Necaxa tenía una diferencia de goles brutal. Ahora no, este torneo ni siquiera... Lo que decíamos, no han sido quizá tan ofensivos y no han sido tan contundentes, ¿no? Pese a que han metido 19 goles, vaya, es para que lleváramos 35, una jalada así. Pero ya no son la mejor ofensiva, ¿eh? Ese es mi punto. Tecos ha metido más goles y Tecos tiene una mejor diferencia de goles porque ha recibido menos todavía. Es que ya ahorita estamos en ese punto donde Tecos y Correcaminos tienen, bueno, Correcaminos no, pero Tecos tiene mejor ofensiva que Necaxa. Y los dos tienen mejor defensiva que Necaxa. Exactamente. Entonces, pero lo decíamos, ¿no? Desde el principio del torneo sabíamos que la debilidad era la defensa, ¿no? Exacto. Hay que hablarle a Pablo, que regrese. Hacemos sí, la cooperacha para pagarle el sueldo y ya. Se fue. Yo creo que desde que él se fue no ha existido una defensa sólida en el equipo, ¿no? Parece mentira, pero es cierto, ¿eh? O sea, estamos hablando que de 2 años y medio. Sí, creo que se intentó con Cervantes ahí ya... algo, pero... Y lo que decía Murdoch, lo criticábamos mucho y creo que ahora lo terminamos extrañando, ¿no? También un poco. Sí, sí. Aunque no tanto, porque ese güey fue el culpable de... ese güey. De los 2 goles de Leones Negros. Ah, bueno. Sí, no, o sea... Sí, pero bueno, Pogado no ha podido llenar ese hueco, estamos de acuerdo. También eso les iba a preguntar, ¿cómo va la... Pogado, güey? Si ustedes saben de la tabla de menores... Ajá. ¿Ya cumplió los minutos de Caxa o todavía? No, hasta crees, siempre los van a cumplir en el último partido. Porque eso también es un problema, ¿no? Va a tener que alinear a chavos que no estaban jugando con tal de estar cumpliendo los minutos. Le faltan 67 minutos a Necaxa. Pues en este partido o en el siguiente lo va a tener que hacer. Pues y sí. En promedio, sería en teoría el del último partido, porque en promedio... Necaxa suma 52 minutos por partido. 52 minutos de menor por partido. Pero le faltan 67. Es casi todo el partido. Son 23 minutos menos de un partido, algo así, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que no recuerdo bien cómo está, pero por ejemplo, hay un jugador que suma el 100% de sus minutos, otro que suma el 50, otro el 25, una cosa por el estilo, ¿no? Sí. Ahora, en base a esto, y ya lo hemos comentado en otros programas, creo que tú lo habías comentado alguna vez, Murdoch, que decía yo que no entendía por qué muchos cambios, incluido el del portero, tú decías que el Güero Salcedo, ¿no?, jugaba pensando en sumar minutos. Me parece que no sería extraño si el mismo viernes o en el partido contra Alebrijes vemos a Salcedo en la portería, ¿no? Sí, por ahí creo que Jonathan Valdivia por eso también ha estado jugando, porque también suma en cierto porcentaje, me parece... Jonathan Valdivia, no, pues perdón, Valdivia... con Ventura Alvarado, perdón. Ajá. Ventura Alvarado sí suma todavía minutos de menor y por eso ha estado, pues... Pero por ejemplo, el torneo pasado Valdivia fue el que nos completó la cuota en el último partido, ¿no? Que faltaban 38 minutos, salió de titular y creo que lo sacaron al minuto 39. O sea, de ya cumpliste, ya, vámonos. Sí, de mala onda. Y eso lo comentaban en el partido contra el Corre, lo comentaron los ilustres comentaristas de Sky Sports, ¿no? Sí, pero, que por ahí también por eso entendería que a lo mejor este viernes y también contra Alebrijes veamos más actividad, por ejemplo, de Humberto Guzmán, que es el delantero que si ya estás metiendo a Kaká, pues fácilmente puedes meter a Humberto Guzmán y no creo que haya mucha diferencia entre ambos jugadores. Pues sí, además si lo metes 12 segundos vas de gane porque te cuenta un minuto de menor. Oye, ese día criticamos que lo metieron 12 segundos, pero nos sumó un minuto. Terrible, terrible. Oye, ¿qué? Y a propósito, este Kaká, ¿cuántos años tiene, eh? Digo, al menos que sume minutos. Se ve fregadón, extranjero. No creo. Se ve fregadón, la verdad no sé cuántos años tiene. ¿Cuántos? No, si está chavo, ¿no? Sí, pero se ve fregadón, yo digo. No digo que esté viejo. Nada más digo que se ve. Lobos BUAP recibe a Altamira, Estudiantes Altamira. ¿Qué dicen? La siguiente fecha, ¿no? Lobos. Lobos. Sí, vamos, Lobos. El adiós del Cuau. El adiós del Cuau. Todavía falta otra, pero bueno, el adiós en casa del Cuau. No, pero descansan en la última. Ah, sí, entonces ya, pues sí. Se nos va el viejito. Que gane. Allá en Puebla. Este va a ser bueno. Estudiantes, Tecos recibe a Correcaminos. Estudiantes. Atlético San Luis recibe a Delfines. Empate. San Luis. Delfines. Ahí variamos. Necaxa recibe a Leones Negros. Necaxa. Mérida recibe a... Sabíamos que querías decir empate. No, el sí. Pasado sí quise decir empate y ustedes me... Antes de que grabáramos nos dijiste que ibas a decir empate. Y Alex está de testigo. ¿Es cierto, Alex, o no? Sí, pues... Vamos a poner empate. Desde que le tiras mala leche a Necaxa, Necaxa no gana, Murdoch. Por favor, ya déjalo pasar. Exacto, es tu culpa, todo es tu culpa. Ya le toca ganar. Ya le toca ganar al Mandino, ahora ya, sí va a ser cagado. Ya que nos amolaste con 3 empates, ya le toca, ¿no? Todo es culpa de Murdoch. Sí, ándale. Bueno, Mérida recibe a Ballenas. A ver. Mérida. Empate. Zacatepec recibe a Alebrijes. Empate. Alebrijes. Yo también voy a Alebrijes. Y cierra la jornada 14 con Celaya recibiendo a Dorados. Empate. Celaya. Yo voy Dorados. Sale entonces así la penúltima igual fecha para la quiniela. Vamos a ver cómo andan las posiciones. Se volvió a cerrar la competencia. Vamos a ver cómo nos va para llegar a la última fecha. Okay. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? Saludos. Ah, bueno, saludos al Borre, que me pidió saludos. Yo sé que no lo conocen, pero... Yo sí lo conozco. Bueno, ustedes sí, pero los que nos escuchan, puede que no sepan quién es el Borre, pero alguna vez escribió... en PR, y bueno, le mandamos saludos. Con la famosa las 5 de la 5 del Borre, ¿no? Sí, que alguna vez también tú escribiste, ¿no? La 5. Sí, algún día que se le cruzaron las copas, hice la 5 de Taker. Pues no sé si haya que saludar a alguien en redes. Gutenberg. Gutenberg, Rayo Vans y el Chivo, ¿no? Que son nuestros. Son los que nos escuchan siempre, creo. Sí, creo que sí, es el público de siempre. Ah, y recordarles, ¿no? Que está, bueno, que abriste la tiendita de Pasión Rojiblanca, por si quieren ver lo que hay, ¿no? Y contactarte para que nos vayamos a la final. Para que nos vayamos a la final a costa de la afición. Exacto. Que la afición nos pague el viaje. Oye, deberíamos poner ahorita, se me ocurrió, poner un botoncito de... ¿Te gusta lo que hacemos? Dónanos un peso. A ver cuánto juntamos. Hay que vender el podcast. Yes. Sí, hay que venderlo. Si nos quieren oír, que paguen. Ellos creen que el único que vive en Aguascalientes es Murdoch, entonces no saben que nos vamos a apoderar de todo el dinero. Exacto. A eso no tenías que decirlo al aire, compadre. Ah, bueno, ahorita se corta. Ahorita hay producción, lo editas, ¿no? Por favor. Ándale. Ok, oye, entonces dime. Yo también, ahí estuvo comentando después del partido César Ricardo Ramos, que nos decía: ¿por qué Necaxa siempre tiene entrenadores que se mueren con su tronco? Hashtag Mandín. Sandro Chagas, qué terquedad de meterlo. Coincidimos. Sí, también. Ahora, su tronco, el anterior era de Piño, ¿no? De Piño. ¿Cuál fue más infame la contratación? ¿Cuál fue peor, Pues yo creo que esta, ¿no? Porque de Piño al menos sí metió 2 goles, sí, creo. Sí, sí, sí. Coincido. Sandro lleva uno, ¿no? Y que ¿ya lleva uno? Y en Copa. Oye, y otra cosa también, cambiando de tema, felicitar el día de ayer, fue cumpleaños del el grande de grandes, el Picas Becerril. Ajá. Y a Italia le estuvo tocando recibir todos los mensajes de apoyo a su señor padre. Y por ahí nos incluimos. Y pero ella sabemos que se los pasa. Sí, no. Pues también por acá agregarnos al festejo del cumpleaños ahí del Picas. Y pedirles pastel, ¿no? ¿Pedirles qué? Pedirles pastel, ¿nos habrán guardado? Yo espero, a ver si de aquí al viernes hay algo le sobró. No, pues no, de aquí al viernes ya fue. Pero bueno, ahí está también un saludo para Italia. Y bueno, yo particularmente también a Samantha, que junto con Italia hacen el programa de dos hermanos que se transmite los miércoles. Ajá. Que me la he encontrado ahí seguido a las afueras del estadio y por ahí también en la Expo Tatú la semana pasada. Pues ahí un saludo a ellas dos. ¿También es gente mala como tú? No, ahí nada más fue a visitar y le tocó ver ahí mientras me estaban ejecutando. Entonces, pues un saludo también ahí. Y tú ahí, sufriendo pues, mucho, ¿no? Más o menos. Ya ahorita estoy más contento que sufrido. Ok. En Twitter, el Chivo, que ya mencionamos que es uno de los que nos escucha habitualmente, o que se hace sentir, ¿no?, con sus comentarios, nos puso en Twitter: vemos que el equipo es otro sin Tata y ya esperando el podcast. Necesitamos querer ganar y no conformarse con el empate. Lo que decíamos ahí, ese vamos a pasar, se lo mandé. Pues sí, así es. Y ya vamos a ver cómo reaparece. También va a ser una buena noticia para Necaxa, para el ataque. Ajá. A ver qué tanto puede pesar tras dos partidos de estar inactivo. Ok. Y en PR, en el blog, Rafael Castorena: hola chavos, los felicito, me gustaron mucho sus comentarios, qué buena razón. Espero que todo vaya muy bien para nuestra nueva directiva, que ya de antemano ya es ganancia saber que ya no estamos bajo el yugo de Telerisa, dice. Pues esperemos. Sí, esperemos a ver cómo se da el cambio primero, ya dependiendo del escenario que se ve a partir de lo que sucede en este torneo, ¿no? Ok, ¿qué más nos queda? Pues ya despedirnos, ¿no? Nuestros twitters, nada más. Ah, que Alex les tiene una sorpresa, sí, por cierto. Vamos, es más, los Twitters. Quiero informar que yo ya cambié de Twitter. Bravo. Para que ya no sea complicado. Y ahora que ya no sea imposible. Incluso Gotitenberg decía eso. Que ya no va a ser imposible tu Twitter. Sí, no, ya no es imposible. Ajá. Dile, adelante, adelante. Ahora me pueden encontrar como @AlexDeRayos. Así, todo junto, para que me agreguen o preguntar lo que quieran, o pues mentarme, la que ya también estoy acostumbrado. Eres del selecto grupo, ¿no? Sí. El mío es Gerardo Taker, Gerardo Taker con K. El de Pasión Rojiblanca es Pasión Rojiblanc. Y compadre. Y a mí me pueden encontrar como Murdoch Eras. Murdoch con K al final, HERAS. Murdoch Eras. Y en Facebook como Murdoqueras Cartoons, ahí estamos subiendo cada semana la aportación para la página oficial del equipo. Y algunas otras vamos a cobrar el anuncio, compadre. Sorpresas. No, yo no estoy diciendo cuál, yo nomás ahí pueden encontrar. Así el abuelito de Alex tampoco decía cuál. Va, pedradas. Con el enemigo. Juntas con el enemigo, Murdo. Sí. Yo me junto con todos. Por eso seguramente sabes los resultados del equipo. Exacto. Ah, ya salió el peine. Estoy en todos lados. Sí. Me saludas a Mauricio por ahí, ¿no? Por favor. ¿Cómo no? A Lamper le dices, por favor, que escape. Y ojo, lo repito como dije. Como dije, eso lo dije yo, ¿eh? No lo dijo nadie más. Yo, Gerardo Teiker, acuérdense. A Lamper le dices que escape, le manda saludos. Pues hay que saludar a Polo también, que creo que no nos escucha, ¿verdad? No, no le importa, ya el equipo. Ya. Él quiere ir por chelas en la final y ya. Ya por eso más bien lo vamos a mandar de corresponsal al WrestleMania, ¿no? Se vaya a las luchas, sí, es lo que debería hacer él. Y traernos algo. Pero bueno, algo más, muchachos, y no ya para irnos. Ah, sí, ya vámonos, ¿no? Pues ya nos extendimos un chorro. Sí, ya. Está bien, que le compartimos nuestro carisma a la gente. Pues bueno, esto fue el podcast PR, el episodio número 6. Y pues los esperamos para la próxima semana, que esperemos ya estar clasificados a la ronda por el campeonato. Chao. Bye, nos vemos. Bye.